Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes. Soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del Noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Laura Lazo y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En Quito se abre exposición por el natalicio de Osvaldo Guayasamín. El escritor Luis Sánchez presentó la obra Paréntesis. Las colaciones son una golosina tradicional de nuestra ciudad. El libro Salud Colectiva y Ecología Política, La Basura en el Ecuador, se presenta en la Universidad Andina Simón Bolívar. El teatro ensayo de la Casa de la Cultura pone sobre las tablas El Decamerón de Giovanni Boccaccio. La exposición Caminata del Arte recibirá trabajos hasta el 19 de julio. El monólogo Descárate con Ascárate 2 tendrá función en la Casa de la Música. La fotógrafa Chantal Fontaine expone trabajo sobre el terremoto en Guayaquil. Nuevas normas rigen la televisión de alta gama. La cantante guatemalteca Sara Curruchich defiende a los pueblos indígenas. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En Quito se abre una exposición en homenaje al natalicio de Osvaldo Guayasamín. Patricia Robalino nos cuenta los detalles en la siguiente nota. El miércoles 6 de julio se cumplió 97 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín, destacado pintor y escultor ecuatoriano, cuya obra humanista, señalada como expresionista, refleja el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad y denuncia la violencia que le tocó vivir al ser humano en el siglo XX, marcado por las guerras mundiales y civiles, los genocidios, los campos de concentración, las dictaduras y las torturas. El maestro, en el año 2002, inauguró su obra más importante, el espacio arquitectónico denominado La Capilla del Hombre, el cual encierra sus obras pictóricas más destacadas. La obra Ternura, pintada en 1989, pertenece a la serie Mientras viva siempre te recuerdo, que forma parte de La Edad de la Ternura, el tercer movimiento de la pintura de Guayasamín, una colección en la que homenajea a su madre y a todas las madres del mundo. A propósito, la apertura de la exposición de La Inocencia y la Ternura se presentó en el marco de conmemoración del 97 aniversario del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín con lo más representativo de su obra y mensaje. Esta es la tercera gran serie conocida como La Ternura. Pero escuchemos a Pablo Guayasamín, hijo del artista, durante la inauguración de esta muestra. Era presentar la última etapa de la obra de Guayasamín, este homenaje que él hace a su madre y a las madres del mundo, y que se titula La exposición Mientras vivas siempre te recuerdo. Es una exposición que va desde la ingenuidad hasta la ternura. O sea, en la ingenuidad del niño, como nace el niño sano, la sociedad le arranca las primeras lágrimas, pero la la madre siempre sigue siendo el eje fundamental de la unidad familiar, es la que sobre su responsabilidad recae todo el dolor que se genera dentro de la familia, y ella es la que da las soluciones. Ahí mismo se genera también las esperanzas de vida, de un nuevo cambio, de una nueva manera o de un nuevo comportamiento del ser humano aquí en la tierra. O sea, Guayasamín está convocándonos o pidiéndonos que nos unamos para tener algo de tranquilidad, de paz, de compañerismo, de hermandad aquí en la tierra, y no esperar el más allá o morirse o esperar el cielo para encontrar un sosiego en la vida. Entonces eso es lo que Guayasamín expresa en esta última serie, Mientras Viva Siempre Te Recuerdo. Bueno, fue un humanista, fue un hombre que peleó permanentemente por la defensa de los derechos humanos, es el hombre que siempre estuvo junto a los humildes, es el antiguerrerista, odió a todo lo que es violencia del hombre contra el hombre, se opuso a todas las guerras y a todo lo que es estos conflictos sociales y de violencia. Él nos convocaba siempre y convoca siempre a una paz, pero más que nada al respeto al ser humano. Él decía, tan importante es el carpintero que nos hace un mueble o que nos fabrica una cama, o igualmente el panadero que nos da el pan para comer, o el campesino que siembra los productos para que nos podamos alimentar. Recordemos que en esta serie Guayasamín usa colores cálidos y puros para pintar a la madre y el niño, y otorga calidez al vínculo que los une. Si usted quiere admirar esta serie, puede hacerlo asistiendo a la Casa Museo Guayasamín, ubicada en la calle Mariano Calvache, E1894. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. El libro Salud Colectiva y Ecología Política, La Basura en Ecuador, de María Fernanda Solís Torres, se presenta hoy a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. En la obra se ilustra en tres capítulos la lucha de los recicladores en los ámbitos global, nacional y local. El primer capítulo parte de un cuestionamiento a las visiones mercenarias y a las conservacionistas para proponer una teoría crítica de la basura, la salud y la ecología. El segundo presenta la historia de la basura en Ecuador como una narrativa paralela a la historia, geografía, economía y política del país. Mientras que el tercer capítulo expone una década de investigación participativa de la autora junto a la Asociación de Recicladores de Basura a Cielo Abierto de la ciudad de Puerto Viejo. Hoy a las 19:00 se presentará la obra El Decamerón, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Auditorio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito. Esta pieza del italiano Giovanni Boccaccio, con escenas sensuales que recrean la realidad de fines de la Edad Media, muestra la condición de la mujer en esa época en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. La segunda edición de la exposición Caminata del Arte, promovida por artistas independientes nacionales y extranjeros, recibirá trabajos hasta el 19 de julio próximo en la Alcaldía de Cuenca. Se receptarán creaciones en pintura, tejidos, cerámicas, danza, fotografía, teatro, música, poesía e improvisación. La muestra se inaugurará el 30 de septiembre próximo en la Galería de la Alcaldía y está pensada como un tour autoguiado. El año pasado la muestra albergó a 60 artistas que expusieron en 40 locaciones del Centro Histórico de Cuenca. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, una extensión de la Biblioteca de la Universidad de las Artes se inaugurará el 21 de julio próximo a las 19 horas en el Campus Sur del Teatro Centro Cívico. Esta sala contará con 6.000 ejemplares entre libros y revistas relacionadas al arte, literatura, cine y música. También habrá un área de hemeroteca con revistas especializadas. La biblioteca llevará el nombre del desaparecido poeta guayaquileño Ricardo Maruri, quien fuera docente del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, entidad absorbida por la mencionada universidad. En Ambato, el disco Todo Comienza de Nuevo del cantautor ecuatoriano Fernando Paredes se presentará el 13 de julio próximo a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Esta producción discográfica está nominada a los premios Latin Grammy 2016 como Mejor Álbum Cantautor. El disco incluye duetos y coautorías junto a importantes exponentes de la canción como Carla Canora y Papá Changó de Ecuador, y Jaime Flores, Carlos Carreira y Alfredo Tello de México. Este trabajo fue producido y grabado en Ciudad de México. En Quito, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará un concierto en homenaje a la Declaratoria de Independencia del Perú hoy a las 20 horas en la Iglesia de la Compañía. El repertorio incluye piezas de música andina que se destacan por su gran variedad de cantos y bailes, junto a obras de música criolla de la costa peruana que combinan ritmos tradicionales europeos como el vals y la polca con ritmos diversos, sobre todo de origen africano. También se interpretarán obras académicas como Fiesta de Jimmy López y Cachampa de Teodoro Valcárcel. En Cuenca, la Orquesta Sinfónica de Cuenca, bajo la batuta del director invitado el ruso Yuri Ilinov y junto al virtuoso violinista austriaco Wolfgang David, se presentará hoy a las 20 horas en el Teatro Pumapungo. La orquesta interpretará el concierto en la menor para violín y orquesta de Antonio Boya y la Sinfonía Sherezade de Nikolai Rimski-Kórsakov, que es una pieza destacada en el repertorio para violín a nivel mundial por sus exigencias técnicas virtuosas para el solista. Reportó para Identidad Francisco Torres. Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas, primera edición de Baile Blues, primera edición de los grafitis de blues, Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. De lunes 15 al sábado 20 de agosto, entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU escucharemos una nota sobre las nuevas normas para la televisión de alta gama y además tendremos un trabajo sobre la cantante guatemalteca Sara Curuchich, quien defiende a los pueblos indígenas de su país. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la UIT, anunció este martes una nueva norma para la televisión de elevada gama dinámica que representará un gran adelanto en la radiodifusión de ese medio masivo de comunicación. La televisión de elevada gama dinámica, High Dynamic Range Television en inglés, da una impresión increíble de realismo y aprovecha aún más la fidelidad colorimétrica superior de la recomendación sobre la televisión de ultra alta definición. La televisión de elevada gama dinámica ofrecerá una experiencia televisual totalmente nueva a todos los telespectadores del mundo, declaró Hu Ling Zhao, secretario general de la OIT, congratulándose del anuncio. Los programas de televisión mejorarán con imágenes más radiantes que añadirán brillo a los espectáculos y realismo a las noticias, afirmó Zhao. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Que no mueran los sueños, que no se apague la luz. La música acompañó a Sara desde la cuna. De niña cantaba con sus padres, su mamá silbaba y su papá ejecutaba la guitarra. Fue una conexión que definió su vida. Buen día, mi nombre es Sara Curuchich, originaria de San Juan Comalapachi, Mantenango. Soy una mujer indígena maya cachiquel, soy hija de campesinos. Resistir es su sencillo más reciente, lanzado en marzo de 2016, una canción inspirada en la lucha de los pueblos indígenas y la defensa de la tierra. El tema llama a continuar adelante y a no permitir que callen las voces, en sintonía con el mensaje que llevan muchas de sus composiciones, donde busca reivindicar la cultura indígena. Quisiera también darle, a través de las canciones, dar como un poquito más de esperanza y llamar a la unidad como humanos. Vos misma componés tus temas, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué dice y cuál es el mensaje de esas composiciones? Ante tanta violencia, ante tanta maldad que existe en el mundo, yo sé y entiendo y creo y tengo fe también que a través de la música o a través del arte también se puede hacer mucha incidencia y también se puede aportar y hacer, dar como ese granito de maíz como para ser parte del proceso de un cambio para un alrededor mejor o un mundo mejor. Las frases de tus canciones, ¿podrías decirme qué mensajes tienen? Por ejemplo, hay una canción que también a mí me da mucha esperanza. Esta canción la escribí yo al ver a hermanas y hermanos que tenían una lucha pacífica en contra de un proyecto minero. Hicieron una fila de mujeres, hicieron una fila de niños hasta enfrente, niños, mujeres y hombres, y los golpearon por el proyecto del tambor de San José del Golfo de la Puya. Esta gente es gente que tiene mucha fuerza y que tiene mucho valor y que no pierde la esperanza y ante todo eso sigue luchando. Entonces una parte de la canción dice que no se apague nuestra voz, que florezca nuestra victoria. Que no se apague el amor y que florezca nuestra victoria. Que no muera, que no se apague nuestra. Las composiciones de Sara también reflejan el amor por la naturaleza y el respeto por el medio ambiente. En nuestra cosmovisión, que creo que esto sea que en muchísimos pueblos es así, esa conexión muy sagrada que uno como humano tiene con la tierra, que tiene con toda la naturaleza, con todo lo que existe. ¿Cómo te afecta la situación de persecución, de violencia hacia los pueblos indígenas en Guatemala? Pues duele que muchas familias son divididas, otras personas pues ceden su libertad, y es muy triste que también desde el Estado sea un Estado represor y que no fomente ese valor que deberíamos de tener nosotros como pueblo con nuestros territorios, que no les importa cederles a empresas extranjeras muchas veces esos espacios y causan desalojos. Muchas empresas en Guatemala que irónicamente donde están, donde se ubican esas empresas a su alrededor, por ejemplo, si es una hidroeléctrica, los pueblos que están alrededor exactamente no tienen energía eléctrica. En la entrevista, Sara Kurruchich hizo un contundente llamado a acabar con la criminalización y persecución a los dirigentes que defienden el territorio y los derechos de los pueblos originarios. La artista ofreció un concierto en la sede de la ONU en el marco de las reuniones del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Este año, esa instancia de la ONU hizo énfasis en la paz y la resolución de los conflictos, teniendo en cuenta que esas comunidades son víctimas cada vez más frecuente de ataques, desalojos, asesinatos y violencia por proteger sus tierras y los recursos naturales. Vamos caminando, dejando huella. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Compartiendo miradas y estrellas. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CC. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. A Actualidad Cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. El escritor Luis González presentó la obra Paréntesis. A continuación, Osvaldo Mantilla nos cuenta los pormenores. En el Centro Cultural Benjamín Carrión se presentó el libro de relatos Paréntesis del escritor Luis Felipe Sánchez. La obra literaria de Luis Sánchez contiene 14 cuentos de ficción especulativa, del absurdo y de humor. En entrevista para Identidad, Luis Sánchez, autor del libro, se refirió a esta nueva propuesta literaria. Paréntesis, el nombre viene básicamente por la forma narrativa. O sea, el paréntesis es una digresión larga. En cada relato uno puede ver eso, cada historia se alarga o se corta. O tiende a saltos, ¿no? Narrativos. Estos cuentos los he venido trabajando durante largos años, podría decirle que una década más o menos. Espero que tenga una gran acogida, sobre todo por esta situación experimental que yo propongo. Yo me he puesto a pensar que así mismo como el cine ha tenido su auge, creo que se está dando un momento de auge en la literatura. Yo creo que existen narradores, poetas que están con una nueva propuesta, influidos tal vez por todo lo que pasa en Latinoamérica, y creo que sí estamos provocando energía en la literatura. ¿Y crees que tenemos ya lectores para este tipo de trabajos también? Yo creo que sí, creo que sí. Yo creo que lectores hay. Lo que tal vez falta un poco es una suerte de apoyo, una suerte de salida hacia las propuestas menores, ¿no? El título se refiere a una digresión de los textos, una interrupción, una pausa. Algunos se alarga y otros se acortan, sostiene el autor. Para los amantes de la narrativa experimental, el libro de cuentos Paréntesis está a la venta en las principales librerías de Quito. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana 9 de julio a las 21 horas se presentará el monólogo Descárate con Azcárate 2, interpretada por Alejandra Azcárate en la Casa de la Música en Quito. Según la crítica especializada, en la pieza se representan a los celos, la constante búsqueda de pareja, las frustraciones, el matrimonio, los ex, la luna de miel, las suegras y la convivencia desde una perspectiva femenina polémica y divertida. Participará como invitada especial la actriz Ana María Valareso. ¿Qué estamos haciendo para reconstruir la herida? Esa es la pregunta con la que Chantal Fontaine invita a discernir su reciente trabajo Amor 7.8, Reflexiones post-terremotos, una muestra referente a la catástrofe natural ocurrida el 16 de abril pasado en la costa manabita. La exhibición de fotografía está abierta hasta este sábado en el Museo Municipal de Guayaquil y se compone de dos fases. La primera contiene fotografías en blanco y negro de niños y ancianos mirando hacia la nada tras el terremoto, y la segunda consta de instantáneas intervenidas que proponen la solución a ese pasado e ilustran una nueva visión del futuro a través de la creatividad. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos,